Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Diez de la mañana con 30 minutos, 10 de la mañana con 30 minutos. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Impacto Regional de este sábado 26 de septiembre del 2020 con todos los temas que están en la coyuntura. Señora, señor, vamos a saludar de inmediato. Ya está de regreso don Héctor Salinas, más conocido por los amigos Caticho. Estamos aquí a 6 pasos de él. Estamos cumpliendo todas las medidas, señora, señor. Y allá abajo, como siempre, don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros vamos a ir de inmediato porque nuestro buen amigo, este distinguido profesional que siempre está con nosotros aquí en Impacto Regional, él nos va a dar a conocer qué temas vamos a llevar en esta jornada, día sábado 26 de septiembre del 2020, último sábado de este mes, señora, señor. Escuchemos los titulares desde este momento. Hoy sábado 26 de septiembre, vuelve Impacto Regional a través de las ondas de Radio Mágica y Amiga. Debatiremos sobre los graves problemas en el Sename, donde siguen agrediendo a los funcionarios y se denuncia, asimismo, la utilización de droga y la explotación sexual que, según las fuentes, siguen a la orden del día. Seguiremos tratando la próxima realización del plebiscito del próximo 25 de octubre, así como los efectos que ha dejado la pandemia. Reiteramos, hoy sábado, 26 de septiembre, ya estamos aquí en Impacto Regional, tras el receso motivado por la celebración del Día de la Radio, el fin de semana pasado. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. El plebiscito es un hito histórico que no debería postergarse. Alcalde de Talca aseguró que las cifras de infectados por COVID son catastróficas. Además, que las autoridades centrales están privilegiando la economía y no la salud. Entre y otros temas, vamos a saludar de inmediato al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Don Juan Carlos, gusto saludarlo. Bienvenidos a Impacto Regional, su programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludarlo a usted también y a todos los vecinos que nos escuchan. Me permite, nosotros siempre hacemos radio, alcalde. Por favor, de corazón, un saludo para su señor padre que estuvo de cumpleaños. Ojalá que lo tenga por muchos años más, Juan Carlos Díaz. Muchas gracias por el saludo. Un afectuoso saludo a mi papá también, que seguro me está escuchando. El día de ayer estuve de cumpleaños, 78 años, y le deseo lo mejor y pronto estaremos juntos abrazándonos nuevamente. Alcalde, ¿qué le parece que vuelven las clases presenciales en la comuna de Pelarco? Bueno, mire, ahí cada jefe comunal con sus comunidades educativas, que es lo más importante, que sea todas decisiones participativas, tienen que evaluar de acuerdo a la realidad epidemiológica. O sea, nosotros en nuestra comuna, yo lo he dicho categóricamente, no están las condiciones y mientras esto no varíe, no cambie, obviamente no vamos a volver. Pero ahí las decisiones son colectivas también, yo creo que es colectiva entre el jefe comunal y su comunidad educativa. Bueno, ojalá que se tomen todas las medidas de precaución, porque en definitiva no podemos poner en riesgo a nuestros educandos ni a los trabajadores, tampoco a nuestras familias, así que eso es lo más importante. El alcalde de Talca, lo reiteramos, reclamó hasta el cansancio que se decretara cuarentena para Talca y además aseguró que aquí se está privilegiando la economía más que la salud. Derechamente, las autoridades sanitarias talquinas no quisieron entender que si autorizaban la apertura de restaurante y café sin protocolos estrictos, iban a llevar a la ciudad a que terminara con números catastróficos, tanto en contagiados como fallecidos respecto del COVID-19. Al parecer, siguen pensando en la parte económica y no en la salud. ¿Es así? ¿O usted tiene otra opinión al respecto, alcalde Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, lamentablemente cuando se plantea o se inicia este plan paso a paso, nosotros iniciamos en fase 3, teníamos 160 contagios. Pero después se tomaron algunas medidas que a mi juicio no fueron las más oportunas y fueron la verdad lamentables, porque fueron muy flexibles y se hizo mucha laxitud. Y eso hizo que nuestro nivel de contagio activo aumentara significativamente, significativamente. O sea, pasamos en menos de 10 días de 160 a 260 y hoy día ya estamos en los 400 casos. Y es por eso que nosotros pedíamos estas medidas restrictivas, que se tomasen lo más oportunamente posible. Yo siento que al final del día igual prevaleció la sensatez, pero nos demoramos bastante y hoy día estamos haciendo y realizando, tomando todas las medidas necesarias para poder revertir esta situación, que realmente es complicada y realmente es compleja, porque ahí existe una pérdida de trazabilidad también importante. O sea, no sabemos dónde se están contagiando nuestros vecinos. Yo tengo una tesis y creo que la que en definitiva prevaleció y fue la que provocó este crecimiento desmesurado, que es en el centro de nuestra ciudad, donde estaban largas filas y aglomeraciones, donde se produjo gran parte de los contagios que no tenían trazabilidad. Bueno, hoy día ya estamos trabajando coordinadamente. Durante el día de hoy, pues, realizaremos inspecciones en diferentes puntos. Yo creo que hoy día, bueno, más allá de las decisiones que fueron tardías, pero que tomaron al final del día, yo creo que hay que trabajar colectivamente también. Y junto con estas medidas coercitivas y restrictivas, el llamado a la comunidad a que nos cuidemos. O sea, aquí los que tenemos la acción principal somos nosotros mismos los vecinos, en cuidarnos, protegernos y en definitiva no exponer a nuestros cercanos, a nosotros mismos y a nuestros cercanos. Y del punto de vista del gobierno central, bueno, insistimos bastante y reitero, yo creo que se tomó tarde la decisión, pero igual hay que valorarla, porque al final del día se hizo sin tener que llegar a medidas o a situaciones más críticas. Pero tenemos que trabajar arduamente para salir adelante esta situación compleja que nos afecta el día de hoy. Ayer, tal como lo decía el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, ayer se dieron los últimos resultados y tuvo un aumento significativo. Qué terrible lo que pasa en la cabeza de la autoridad y para abajo. Somos una ciudad de Talca y otras comunas a la deriva, dice mucha gente. ¿Qué está pasando, alcalde Juan Carlos Díaz? ¿Qué hay que hacer para que el centralismo nuevamente se dé cuenta del riesgo en la ciudad de Talca? Bueno, mire, efectivamente, somos un país centralista y hoy día con esta crisis sanitaria ha quedado en evidencia también. Y la región metropolitana, cuando entra en crisis sanitaria, el país completo está en la misma condición. Y cuando salen producto de una cuarentena de muy largo aliento, se piensa que el resto del país también. Entonces, yo insisto y reitero, Santiago no es Chile y tenemos que ir viendo las realidades de cada comuna. Y yo me alegro que la región metropolitana, después de largas con la, larga largos meses de cuarentena, pueda retomar muchas actividades, pero hay que ir viendo cada ciudad con su realidad y con su condición. Y eso es lo que no ocurrió en su momento. Pero bueno, hicimos un llamado enérgico donde se sumaron muchos actores de la comunidad y yo creo que fuimos escuchados después de esperar un tiempo que en definitiva nos hizo subir significativamente. Y hoy día tenemos que, bueno, apelar primero a la conciencia colectiva porque esto lo vamos a superar de manera con responsabilidad y colectivamente y unido. Y pedirle al gobierno central que para tomar decisiones seamos considerados las autoridades comunales. Ellos son los técnicos y ellos saben, tienen los indicadores, tienen todas las variables que en definitiva inciden en una u otra decisión. Pero acá las medidas no pueden ser estandarizadas, tienen que responder a la realidad y a las condiciones de cada comuna en el momento que se está tomando la decisión. Así es que por eso nosotros creíamos fundamental. Por ejemplo, nosotros concentrábamos el centro y la actividad comercial en el centro de nuestra ciudad y ahí también convergen las comunas aledañas. Y eso nos estaba generando un problema no solamente a Talca, sino que a San Clemente, a San Rafael y otras comunas que tienen conurbación con Talca. Así es que, bueno, pero fuimos escuchados al final del día y eso hay que valorarlo. Y hoy día lo que tenemos que hacer para avanzar y retroceder, perdón, en el número de contagios, es también trabajar coordinadamente todas las instituciones, multisectoralmente, y también el llamado de responsabilidad a todos nuestros vecinos. Sí, tal cual lo decía el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. En algunas comunas del país fueron a tomar PCR a varios edificios y casas de departamentos buscando los asintomáticos que son los que circulan y contagian. Esa es pesquisa activa, alcalde, ¿es así o no? Bueno, nosotros estamos tomando pesquisa activa en diferentes puntos de la comuna y Así de es. manera aleatoria también. Al comienzo, cuando parte toda la crisis sanitaria, se tomaba PCR solamente a las personas que manifestaban síntomas y a los contactos estrechos. Y después nosotros se avanzó y hay una estrategia nacional también en la cual nosotros hemos trabajado coordinadamente con la Seremi de Salud, donde se ha hecho un pesquisaje primero a las personas que pueden multiplicar su contagio si están contagiados, como los delivery, como los recolectores, como los reponedores, los parquímetros. Y hoy día estamos trabajando fuertemente para pesquisar a ese contagio, perdón, que está asintomático. Y en definitiva es más complejo porque contagia sin darse cuenta que lo está haciendo. Así que estamos trabajando activamente, por una parte en la Seremi de Salud, por otra parte en la municipalidad, a través de la atención primaria y en los diferentes sectores de nuestra comunidad. lo que se tiene que hacer, según los expertos, alcalde, es la trazabilidad, que tanto se habla en la búsqueda de todos los contactos de un caso más PCR. ¿Le parece a usted bien eso? Sin lugar a dudas, yo creo que la trazabilidad es fundamental. Por eso la estrategia primero de las residencias sanitarias para ir de alguna manera aislando a las personas que tienen contagio activo, me parece una buena política. Y lo otro es trabajar a través de los call centers y también la toma de muestras. Y ahí también el llamado a los vecinos es a la responsabilidad. Si sale positivo, decir la trazabilidad completa, porque si se nos miente también ahí no tenemos mucho que hacer. En muchos casos, para evitar que se cometieron, que estuvieron en alguna actividad y todo el tema, no se dice la verdad completa, y por eso les pedimos a nuestros vecinos que actuemos con responsabilidad. Detrás de nuestro acto está la vida nuestra y la vida de nuestros familiares y de nuestros cercanos. Así que eso es fundamental. Ahora, del punto de vista del trabajo interministerial y con la municipalidad, nosotros tenemos que tratar de llegar a todos los lugares, a todos los grupos de riesgo, y tratar de aumentar la toma de muestra para ir pesquisando la mayor cantidad de casos que hoy día están activos. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, conversando todo lo que está pasando con esta situación de la pandemia, que ha traído tantas situaciones entre medio, la economía, la cesantía y el confinamiento de millones de personas aquí en Chile. Pero hay un tema que no puedo dejar pasar, alcalde. Cuéntenos, por favor, del proyecto del Río Claro para conocimiento de nuestros auditores. Inversión, plazos, habilitación del público y otros que se deban conocer aquí, en Impacto Regional. Bueno, mire, hoy día nosotros como comuna y como municipalidad estamos abocados fuertemente o en un porcentaje importante a la pandemia, y hemos estado trabajando en la parte sanitaria y la parte social. Pero sin perjuicio de eso, también hemos seguido avanzando en proyectos muy relevantes y emblemáticos para nuestra comuna. Y uno de esos es el que usted menciona, el proyecto del Borde Río, un gran proyecto anhelado por todos los talquinos y que va a impactar positivamente no solamente a los vecinos de la comuna, sino que a la región completa. Y ese proyecto, con recursos del Ministerio de la Vivienda, más de 1.300 millones para la primera etapa, ya está en su etapa final. Entonces, estamos evaluando si abrir el parque o esa primera etapa durante el mes de octubre o de noviembre, una vez que los contagios activos disminuyan un poco, para que pueda ser utilizado por nuestros vecinos de buena forma. Y ya viene, y tenemos asignados los recursos, y estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de la Vivienda en la licitación de la segunda etapa, que son más de 8.000 millones de pesos, y eso ya contempla la explanada completa, también embarcaderos para el Borde Río. Me reuní yo el día de ayer con los boteros, con los locatarios del sector también, y nos reuniremos durante la semana para ir contando cómo lo va a hacer este gran proyecto y este gran anhelo que va a ser el Parque Borde Río Claro. Y decir que, bueno, nosotros nos queremos constituir en la ciudad de los parques. Ya venían parques de atrás, como el Parque de la Luz, el Parque del Estero Bibuco, grandes parques de administraciones pasadas. Nosotros avanzamos en el Parque del Este Norte, hace pocos días se nos asignaron los recursos y partió la obra del Parque del Tencito. Pero yo creo que el Parque del Borde Río Claro, sin desmerecer lo otro, es el parque más anhelado por todos los talquinos, y ya se está transformando en una realidad. Así que muy orgulloso, muy contento de haber podido liderar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda, con los vecinos, porque todos estos proyectos se trabajan de manera colectiva y participativa. Así que, Moisés, ahí invitaremos prontamente, estamos coordinando cuando abrir las puertas de la primera etapa para que los vecinos puedan disfrutar de este gran parque que es el Balneario Río Claro. ¿Los buses eléctricos para cuándo llegarían a Talca y en qué asignación quedarían, alcalde? Ya están en Talca, Moisés, ya están en Talca. Es una primicia, qué bueno que me pregunta. Vamos a tener transporte gratuito para nuestros adultos mayores y las personas con movilidad reducida. Están en proceso de homologación en el Ministerio de Transporte, y también esperamos ya prontamente, nosotros creemos que durante el mes de noviembre, porque estamos también en el proceso, porque vamos a funcionar con una pulserita donde va a haber un código para de verificación para nuestros usuarios, que son nuestros adultos mayores de 60 años. Es un PUS, y lo quiero aclarar públicamente, Moisés, que no tiene como objetivo competir con el transporte público establecido. Son buses de acercamiento que van a trabajar y se van a movilizar en sus territorios para que el adulto mayor vaya al consultorio a realizar sus trámites y sus actividades dentro de su sector, y también van a hacer un recorrido hacia el centro desde su territorio para acercar algunas actividades puntuales. Pero no son buses que vayan a generar competencia, es un bus por cada territorio, son 8 buses, y esperemos que esto tenga una muy buena recepción, no me cabe duda que va a ser así, y que sea de mucha utilidad para todos nuestros vecinos. Son eléctricos también porque nuestras políticas están siempre coherentes con la sustentabilidad. Creemos que es fundamental no solamente entregar gratuidad en el transporte, sino que también cuidar nuestro medio ambiente, y por eso, a través de este proyecto tan bonito, hemos logrado conjugar elementos tan importantes como la gratuidad en el transporte para nuestros adultos mayores y también el cuidado de nuestro medio ambiente. Y quiero aprovechar también, Moisés, de agradecer, porque muchas empresas privadas no han colaborado. No han colaborado con buses, empresas locales, empresas de afuera también, con buses, con la construcción de electrolineras, y van a hacer posible este sueño para todos nuestros adultos mayores. Oiga, alcalde, también cuéntenos, por favor, cómo ha funcionado la óptica, cómo ha recibido, me interesa eso, la ciudadanía, esta posibilidad de adquirir lentes a un precio accesible. Bueno, mire, nosotros estamos trabajando fuertemente y hemos impulsado la instalación de muchas farmacias, por ejemplo. Partimos de la administración pasada, venía la farmacia de la Cinco Oriente, nosotros agregamos la farmacia del CRES, la farmacia de la Florida, la farmacia de Bicentenario, y prontamente abriremos dos farmacias más en el sector norte y oriente. Estamos también trabajando en una clínica odontológica, y la óptica comunal también, como la que usted me pregunta, estamos trabajando fuertemente para que se implemente durante los primeros meses del año 2021, enero, febrero, y estamos trabajando con una fundación, la fundación que trabaja también en la óptica comunal de Las Condes, y creemos que va a ser de mucha, mucha ayuda para nuestros vecinos, porque los lentes van a estar en un valor muy, muy por debajo de los valores de mercado. Así es que hemos avanzado fuertemente en todos estos proyectos sociales. Definimos una agenda social donde dijimos que teníamos que importar buses eléctricos gratuitos o transporte gratuito para nuestros adultos mayores. Más farmacias en más barrios de nuestra comuna. La primera opción de la consulta ciudadana fue un centro odontológico, el cual creemos va a estar ya implementado durante el mes de noviembre, y la óptica comunal también es una necesidad muy sentida por todos nuestros vecinos. Bueno, y lo cambio un poco de tema, alcalde, nuevamente, porque vamos a la política derechamente. Usted asumió hace unos días como coordinación regional de RN por el apruebo, el con llamado a la participación. El alcalde Juan Carlos Díaz, de la ciudad de Talca, ¿qué significa para usted el liderar el proceso plebiscitario de su sector en el Maule, alcalde? Mire, primero decir que como alcalde, yo mi primera responsabilidad es garantizar las condiciones sanitarias y otorgarle seguridad para que los vecinos vayan a ejercer sus trabajos de la mejor manera, en las condiciones que necesitan, no se vean de alguna manera en riesgo su integridad. Eso es lo primero, y esa es mi preocupación central como alcalde. Y en segundo término, yo sí efectivamente asumí un rol y asumí una posición, pero mi llamado es a la participación. Yo creo que es un momento histórico y en la vida no tenemos que restarnos de estas posibilidades. Y lo más importante, tiene que ser con diálogo, con paz y también con mucho entusiasmo. Y por eso yo llamo e invito a votar en libertad. Y las opciones son todas respetables, apruebo o rechazo. Yo estoy convencido y estoy seguro que lo que queremos todos los vecinos y todos los conciudadanos es construir un mejor país, un país más solidario, un país más justo, un país con integración, un país que en definitiva no excluya a nadie. Algunos creemos que esa opción se puede lograr con el apruebo, con la construcción, con un puntapié inicial, una nueva constitución, que por sí sola, sin lugar a dudas, que no va a lograr todo eso. Porque para lograr eso, un país más integrado, un país con mayor justicia social, se necesita eso y también políticas públicas que de alguna manera potencien y fortalezcan esta opción. Pero yo creo que lo que nos tiene que motivar a construir un mejor país es la esperanza, de poder construir, de poder lograrlo. También el no tener una resignación a que no se puede lograr. Y yo creo que eso no se construye con odio, no se construye con violencia, no se construye sobre la base de la campaña del terror y la descalificación. Yo creo que se construye con optimismo, con positivismo y también con una mirada realista. Yo también comparto que hay que ser realista en la vida, pero nunca perder la esperanza y también la convicción de que podemos construir un mejor país. Y eso es lo que me motiva y esa es mi invitación. Y yo confío en las personas y no quiero convencer a nadie, porque yo creo que esta es una oportunidad para que las personas voten libremente y ejerzan su opción libremente, sin tratar de amedrentarla, sin tratar de convencerla de algo que no es, sino que las personas son bastante inteligentes y saben y tienen claridad de lo que necesitamos como país. Y yo, eso es mi llamado, Moisés, a votar en libertad y no quiero convencer a nadie. Yo digo, manifesté mi posición, lidero un proceso porque creo que es conveniente para nuestro país y yo creo que a través de esta opción sí podemos avanzar, pero y soy alcalde de todos los talquinos. Mire, la mejor demostración fue nuestra consulta ciudadana. Votaron 34.000 personas de manera presencial, sin fuerza pública, sin nada, en libertad, tranquilamente, con muchos voluntarios. Y el 92% dijo, mire, nosotros queremos construir una nueva constitución y creemos que esta es una buena fórmula. Yo, como alcalde, respeto esta decisión y me coloco detrás de ella. Y las personas que no están por esa opción, también la respeto y la valoro, y es una opción válida y hay que incluirla también. Y hay que escuchar, tenemos que escucharnos entre todos. Y tienen que estar todas las sensibilidades incluidas, las mayorías, las minorías, todos. Y con respeto, con tranquilidad, con realismo, sin populismo, vamos a salir adelante. Alcalde, ¿considera usted un proyecto de unidad la opción apruebo? Mire, yo considero un proyecto de unidad el plebiscito, ir a manifestar su opción. La unidad no tiene que estar en una u otra opción. La unidad tiene que estar en nuestro objetivo final, que es construir un mejor país. Y si la mayoría de nuestros vecinos y nuestros conciudadanos creen que la Constitución va a contribuir a esto, no va a ser el elemento determinante, pero sí va a contribuir, yo creo que nos tenemos que colocar todos detrás. Y la sensibilidad del rechazo y la opción del rechazo también tiene que estar incluida en el nuevo, en la nueva Constitución. Mire, a mí lo que me gustaría, y más allá de entrar a la discusión de fondo, es qué es lo que queremos que contenga esta Constitución. Y ahí yo creo que tenemos que tener un mandato. Queremos un país más justo, queremos un país con justicia social, queremos un país donde nadie, en definitiva, tenga miedo de enfermarse porque no tiene los recursos para poder. Y también reconocer todo lo que hemos construido, que es mucho y muy positivo. Si yo no soy de las personas que creen que en los últimos 30 años se ha retrocedido, al contrario, yo creo que se ha avanzado, y se ha avanzado significativamente. Y yo eso lo digo en todos lados. Pero que faltan cosas. No nos podemos escandalizar cada vez que entramos o que discutimos, que vemos un reportaje donde vemos a nuestros mayores con pensiones de 120 o 90 mil pesos recogiendo alimentos en las ferias. Eso no nos puede pasar, no nos puede volver a pasar. Tenemos que hacer, y no podemos hablar y decir que en la medida de lo posible vamos a avanzar. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para superar esas condiciones de vulnerabilidad de nuestros adultos mayores. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos. No podemos pretender que una nueva Constitución va a ser una panacea que nos va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Pero sí yo creo que tenemos que partir, y lo que a mí me motiva, y estoy convencido que podemos generar un país con mayor seguridad social y que garantice derechos mínimos. Eso es lo que me motiva. Yo creo que eso sí lo podemos lograr en el corto plazo y no tenemos que esperar la gradualidad o en la medida de lo posible de lo que nos dicen los ministros de Hacienda permanentemente. Yo creo que sí se puede y no es necesario aumentar la carga tributaria. Yo creo que es, de alguna manera, focalizar de mejor manera. Y eso, yo creo que para eso, yo creo que existe consenso y existe también una mirada de país que apunta en esa dirección. Alcalde Juan Carlos Díaz, arrancó en Chile la franja electoral televisiva del plebiscito constituyente programado para el próximo 25 de octubre, en el que la ciudadanía elegirá entre el apruebo o el rechazo a una nueva constitución que reemplace la instaurada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. También se consultará sobre las opciones en que se llevaría a cabo la redacción de la nueva constitución en caso de ser aprobada: comisión mixta, mitad parlamentario y mitad ciudadanos electos, o convención constitucional, solo ciudadanos electos. Curiosamente, se podrá votar esto último incluso habiendo optado por el rechazo. ¿Qué opinión le merece lo visto anoche en televisión por la franja, alcalde Juan Carlos Díaz? Mire, yo las franjas, por eso insisto, yo soy de las personas que cree en creo mucho en las personas, en la sabiduría de nuestra ciudadanía. Y yo siento que lo que tratan de hacer uno y otra opción es convencer al otro. Yo manifesté, y a lo mejor de alguna manera también estoy influyendo en lo mismo, ¿eh? Pero quiero dar mi posición, pero mi invitación es a votar en libertad. Yo creo que no tenemos que convencernos, yo creo que cada cual sabe, y en el interior nuestro sabe qué opción en definitiva es la que nos va a permitir avanzar en el desarrollo de nuestro país. Y esa es mi visión y esa es mi mirada. Las franjas son válidas y son respetables porque muestran y de alguna manera debiesen, más que tratar de descalificar una opción a otra, lo que debiesen mostrar es qué es lo que queremos construir y cómo a través de una nueva constitución podemos construir el objetivo que buscamos. O cómo, si no hacemos la nueva constitución, porque yo creo que la opción del rechazo tiene también la posibilidad de mostrar, mire, esto hagamos en corto plazo y de esta forma no tenemos que estar 2 años discutiendo todo el cuento, pero ¿qué podemos hacer para avanzar en todo lo que tenemos pendiente? Pero la discusión de fondo no puede estar ajena a esta decisión tan importante y tan relevante que vamos a tener que decidir el 25 de octubre. Y yo creo que lo más importante y lo más relevante, si es convención mixta o convención constituyente, que yo creo que debiesen ser los ciudadanos los que incorporarse en la nueva constitución, es lo que va a contener. Y ahí yo creo que no podemos firmar hoja en blanco para elegir y decidir nuestros constituyentes. Tienen que estar claritos los mandatos. Mire, yo estoy quiero una nueva constitución por esto, por esto, por esto. Y eso es lo que yo creo que nosotros necesitamos como comunidad, transparencia. Y yo creo que ese mandato también debe estar en las elecciones municipales, parlamentarias. Que no se vote solamente por carisma o porque esta persona me tinca que es mejor, sino que se sepa qué es lo que queremos construir como sociedad, como ciudad y como país. Quiero compartir lo que a mí me llamó la atención con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz: evangélicos y cultura pop. En esta primera jornada de la franja, uno de los segmentos más comentados en redes sociales fue del tradicional partido derechista Unión Demócrata Independiente, UDI, quienes mostraron un colorido aviso diciendo que aquí, acá, no se mostrarán políticos para luego dar pase al testimonio de un trabajador social que declaraba que, aunque lo llamen canuto, evangélico, facho pobre, aspiracional, ignorante, eso ya no le afecta porque yo conozco la realidad, conozco el trabajo de las iglesias y de que el Estado ha estado bien ausente y soy cristiano, no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué le parece, alcalde? Sí, pues mire, yo lo que creo, y la política la ha hecho tan mal, y no solamente en nuestro país, es la denostación, la descalificación, la campaña del terror. Y yo creo que en la vida uno tiene que, y es la invitación, mire, y mi invitación como alcalde, al plebiscito, a todo lo que viene, a la construcción de una mejor ciudad, un mejor país, tiene que ser en base a la esperanza, a la construcción de un futuro mejor. Pero yo no voy a invitar, no tengo esta opción por una campaña del terror o denostando a mi adversario o al que piensa distinto. Yo creo que tenemos que respetarnos, y esa es la primera lección, y más allá del resultado del plebiscito, yo creo que vamos a avanzar como sociedad en la medida que nos respetemos, nos valoremos y también nos coloquemos todos detrás a partir de nuestras diferencias, pero con diálogo, con respeto, para construir un mejor país. Y yo creo que no podemos en definitiva catalogar a personas de facho pobre o algunos de satánicos porque piensan distinto a nosotros. Yo creo que, mire, insisto, de formas diferentes, formas que yo no respeto, por ejemplo, como son la violencia, la descalificación, algunos buscan imponer su posición. Pero yo siento y tengo la convicción que en el fondo todos queremos lo mismo, queremos construir un mejor país. Pero cuando tuvimos el estallido social, me tocó recorrer la ciudad y conversar con los adultos mayores, y en muchos vi resignación y vi de alguna manera desesperanza. Y eso es lo que yo creo que tenemos que recuperar. No podemos perder la esperanza para construir un mejor país. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr con positivismo, con generosidad, con solidaridad y también con respeto. Por eso yo, las francas, yo los invito a todos a que participemos, pero participemos con alegría y mirando y construyendo con una mirada de construcción de un mejor país. No con denostación, no con campaña de terror. Yo a eso lo rechazo categóricamente. Alcalde, y con este tema que ya comenzamos a escuchar del folclore, que está muy atento Héctor Salinas, le voy a pasar a preguntar la última pregunta, alcalde Juan Carlos Díaz. En breve, un balance. Ya pasaron las fiestas patrias. ¿Cuál es el balance que hace usted en su ciudad de Talca? Y ya estamos en primavera, por supuesto. Bueno, mire, nosotros estuvimos en fiestas patrias. Habíamos suspendido ya de común acuerdo con los fonderos, con la agrupación de folcloristas, la fiesta de la Chilenidad, y se habían tomado decisiones ya de suspender muchas actividades. Vino el feriado legal irrenunciable y nosotros, lamentablemente, producto del aumento de casos, pasamos o entramos en fase 2. Y esta evaluación de cómo se comportó los vecinos, yo creo que es positiva. Muchos vecinos en algunos sectores, sector norte, en otros puntos salieron, pero desde el punto de vista sanitario yo creo que fue positiva. Y el punto de vista de ciudad también, yo creo que han sido días tranquilos, complejos por la situación que nos aqueja, la situación situación epidemiológica, la situación también social, pero yo siento que nos hemos sobrepuesto y hemos salido adelante. Tenemos que seguir trabajando. Ayer me reuní con la Feria de las Pulgas, con los boteros, y me reuní con muchos grupos, porque tenemos que seguir trabajando unidos para superar esta crisis sanitaria y también superar la crisis social. Así que el balance, pese a todas las dificultades, todas las adversidades, yo creo que como ciudad hemos salido adelante y no me cabe duda que unidos y juntos saldremos de esta situación tan crítica que nos afecta. Alcalde, la información que me llega en estos momentos, se suspende el partido de Colo-Colo en estos momentos que iba a jugar a las 11 de la mañana por COVID de jugadores de Colo-Colo. En estos momentos se está realizando el PCR porque al parecer hay varios después de haber participado en un encuentro internacional el equipo de Colo-Colo. Se suspende el partido, lo que me están confirmando en estos momentos, por COVID-19. Qué lamentable, alcalde, esta situación, ¿ah? Sí, pues bueno, mire, si el COVID está presente en todos nosotros, mire, muchas veces nos olvidamos de él, y lamentablemente hasta que no exista vacuna tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y por eso el llamado es permanente, y de repente pasan los días y empezamos a desarrollar actividades triviales, y como que no, esta crisis sanitaria, esta pandemia, se nos olvida, lamentablemente, porque ya llevan 7 meses de confinamiento, de mucha restricción, y obviamente de alguna manera queremos liberarnos y queremos desarrollar y retomar la vida que teníamos antes de la pandemia. Pero mientras no exista la vacuna, tenemos que seguir siendo responsables, y por eso hay que ir buscando fórmulas para, en definitiva, también despejarnos un poco, pero siempre, siempre atentos y siempre conscientes de que la pandemia todavía no se ha erradicado y no está lejos de mientras no exista la vacuna. Para volver a cuidarse al máximo, alcalde, se lo decimos desde Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, me queda Nada más que agradecer por su subineza, alcalde, y por el tiempo que usted se tomó con este programa, como siempre. Ahí, puerta abierta al alcalde de Talca. Usted lo puede conversar, si está ocupado o lo espera, o tiene gente muy accesible, los asesores que tiene Juan Carlos Díaz. Entonces, muchas gracias, alcalde. Un gran saludo para su señor padre nuevamente. Hasta cualquier momento, hay que cuidarse. ¿Y su pauta cuál es, alcalde, que no me recuerdo? Bueno, primero agradecer, Moisés, la invitación para poder conversarle a los vecinos. Yo sé que muchos vecinos lo escuchan. Muchas gracias también por el abrazo a mi padre, que yo también que lo adoro, a mi padre, bonito. Mi padre también, que están vivos y tengo la posibilidad de compartir. Este tiempo he estado muy distante a ellos producto del COVID. Y a través de ellos quiero enviarle un abrazo muy fuerte a todos los mayores de nuestra comuna y a todos los vecinos también. Ahora vamos a salir a fiscalizar los supermercados y también las grandes ferreterías, porque ahí es donde tenemos que hincar el diente y tener fiscalización para que no se produzcan aglomeraciones. Y más que fiscalizar, es de alguna manera ir educando y que las filas se respeten los distanciamientos, que no haya aglomeración al interior de los recintos tampoco. Y también vamos a hacer un recorrido por los distintos puntos de controles de la comuna, con las diferentes policías. Ok, alcalde, muchas gracias, un abrazo para usted y toda su gente de la municipalidad, porque han hecho un excelente trabajo, sobre todo todos los amigos que trabajan aquí en la hermoseando la ciudad, ya también la gente que trabaja en los camiones de basura, todo. Un saludo para todos los funcionarios, alcalde. Moisés, yo agradezco ese saludo. Mira, quiero hacer un reconocimiento, mira, a la gente que trabaja en la panadería solidaria, en los comedores, que hasta desde altas horas de la noche están realizando... cocinando para nuestros vecinos más de 15.000 raciones, unidades de pan, la gente de la recolección, sanitización, o sea, la atención primaria. Y mira, yo quiero hacer un reconocimiento público para cada uno de ellos. Muchas veces personas por tratar de atacar al alcalde emiten juicios respecto a las funciones que se ejercen y yo me saco el sombrero. Personas que pese a las dificultades que tenemos en la ciudad, trabajan día y noche para poder llegar con la ayuda de los vecinos. Así es que hacer un reconocimiento público para cada uno de ellos, agradecerles públicamente y también un abrazo muy grande para toda nuestra ciudad. Hay gente que no se da cuenta todavía, alcalde, que estamos viviendo una catástrofe por esta pandemia y estamos viviendo una situación extraordinaria. No estamos viviendo un país normal, alcalde, ¿no es así? Efectivamente, y eso no tenemos que olvidarnos, mira. Y por eso, bueno, han pasado muchos meses desde que parte la pandemia en nuestro país. Vamos para los 6 meses, alcalde. Y partió en nuestra ciudad. Entonces esto hace que, claro, sea más agotador para todos, agotador en lo familiar, agotador en lo laboral, agotador en lo cotidiano. Pero lamentablemente tenemos que seguir cuidándonos, seguir previniendo, porque mientras no llegue la vacuna, esto sigue siendo mortal y sigue siendo muy, muy complejo. Así es que por eso el llamado permanente es a no bajar los brazos y a seguir trabajando de manera colectiva. Ahora sí, alcalde, muchas gracias. Ya, hasta cualquier momento por haber participado en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Un abrazo muy grande para todos, Moisés. Un abrazo. Ahí estaba el alcalde y seguimos con este tema tan hermoso del folclore en estos momentos que estamos escuchando. Escuchemos un poquito, levantémoslo. Van pa mar adentro y son los madrugadores. Allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. ¿Qué le parecen los temas que le tenemos a ustedes, señora, señor? Siempre pensando en la comunidad organizada. Fíjese usted que la comuna de Pelarco está en noticia a nivel nacional e internacional, ¿eh? Por esto del regreso a la normalidad, ya que van a regresar a las aulas los jóvenes y niños en esta comuna. Ya vamos a conversar sobre esto, porque esto pasó el día jueves, pero aquí... Usted siempre tiene la información oportuna y veraz para que la comente. ¿Qué va a pasar? ¿Están las medidas? El alcalde Bernardo Vázquez me asegurará que no va a haber contagiados cuando comiencen a regresar la próxima semana los alumnos en cada establecimiento educacional. No me vengan con mentiras, no me vengan con cosas políticas, porque lo va a llevar directo. No sé dónde, pero con estos temas tan lindos... ¡Ay, sigamos escuchando un segundito más! En una aldea costera, de plomizadas arenas, vivía un viejo marino que canta. Y con estos temas tan hermosos, vamos a saludar de inmediato a don Marco Retamal, quien saluda a la señora María Valdebinito, a su señora. Bueno... ellos siempre están muy atentos y pendientes de este programa. Saludos, Marco Retamal, un agrado escucharte y gracias por la información, igual que a don Luis Sandoval, que están pendientes de este programa. Muchos saludos para La Serena. Juan MacLean, me está realizando algunas preguntas para el señor alcalde, pero bueno, el tiempo pasa muy, muy rápido acá en este programa, señora, señor, porque este es un programa entretenido, para que vaya también, para que usted sea de comentario en la semana. Yo hablo poco el programa, ustedes ya me conocen. Uno tiene que ser sencillo, humilde, no ser mediocre y sobre todo, no envidiosos. Aquí hay muchos, parece, cercanos y también por otros lados, ¿para qué te voy a contar, señora, señor? Marco Retamar, un abrazo para ti. Luis Linero, un buen amigo por intermedio de este programa, saluda con afecto a Gloria Carrasco. Un gran abrazo para usted, amigo Luis Linero. Don Héctor Hernández, saluda a su hija Alejandra. Héctor Hernández, un abrazo para usted. Otro saludo, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. La señora Pilar del Santa Micaela Muñoz Yáñez, un abrazo para usted, señora Pilar. Nuestro buen amigo, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Un abrazo para usted, José Campos. Yo no sé cómo lo ha hecho, ya que me contaba estos días que no has recibido ningún apoyo del gobierno. Se están muriendo estos hombres y mujeres que trabajaban en ese tiempo, que les llamaban los cañillitas. ¿Se acuerda usted? Así es. Nos vamos a ir a un alto con los avisos de la radio mágica y amiga. Y ya regresaremos con este programa Impacto Regional aquí en Mágica y Amiga. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Hoy sábado 26 de septiembre, vuelve Impacto Regional a través de las ondas de Radio Mágica y Amiga. Debatiremos sobre los graves problemas en el Sename, donde siguen agrediendo a los funcionarios y se denuncia, asimismo, la utilización de droga y la explotación sexual que, según las fuentes, siguen a la orden del día. Seguiremos tratando la próxima realización del plebiscito del próximo 25 de octubre, así como los efectos que ha dejado la pandemia. Reiteramos, hoy sábado, 26 de septiembre, ya estamos aquí en Impacto Regional, tras el receso motivado por la celebración del Día de la Radio. El fin de semana pasado, Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica, 89.5 FM. Y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 14 minutos. Ya usted está escuchando el tema nuevamente folclórico, señora, señor. Estamos en el último sábado de este mes de septiembre, señora, señor. ¿Cómo se va este año tan, tan raro que ha sido, realmente? Vamos a saludar de inmediato a don Felipe Donoso, que ya está en línea, gobernador de la provincia de Talca. ¿Cómo está, gobernador? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todo el equipo de la radio, cierto, a todos los audioescuchas a esta hora de la mañana de Impacto Regional. Hay varios temas que tratar con nuestros siguientes invitados, luego del alcalde de Talca que estuvo acá con nosotros. Está también en la línea quien ha hecho noticia en las últimas horas, y lo hemos dicho aquí en Impacto Regional, el alcalde de Pelarco, presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, alcalde? Y también ha sido noticia internacional por todo lo que estamos viviendo, como es la crisis sanitaria. Alcalde, un agrado saludarlo. Muy buenos días, lo escucho mal, alcalde. No. Ahora sí, alcalde, a ver. Yo lo escucho muy bien, muy bien. Buenos días, muchas gracias nuevamente por estar en este programa. Sí, se escucha bajo acá, alcalde. Vamos a saludar en la otra línea a don Felipe Ramírez, quien ha tenido harto problema en el Sename acá. Un cuento de nunca acabar, porque esto viene desde hace muchos años. ¿Para qué vamos a decir desde ahora, hace un mes, dos meses? No, esto viene, hay que decir las cosas como son, desde hace años. ¿Cómo está Felipe Ramírez, presidente? Presidente de los trabajadores del Sename de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, buenos días, don Moisés, buenos días, señor gobernador, al alcalde Pilarco, a quienes nos escuchan en las casas responsablemente en esta cuarentena, tanto en Talca como en otras ciudades de la séptima región del Maule. El Ministerio de Salud Pública reporta hoy 64 decesos nuevos, con lo que el total de fallecidos llega a 12.591 y se informó de 2.109 casos nuevos. El total van, en lo que va de la pandemia, en Chile, 455.579 casos. Y por eso que voy a empezar de inmediato con esta situación, pues justamente el plebiscito. A medida que se acerca la fecha, se habla cada vez más seguido el plebiscito ante esta iniciativa. Así que vamos inmediatamente a preguntarle a al alcalde de Pilarco, Bernardo Vázquez, ¿se realizará finalmente el plebiscito el próximo 25 de octubre, alcalde, con esta cifra de contagiados que hay en nuestro país? Bueno, yo creo, Moisés, que una voluntad ciudadana y también un acuerdo político a nivel nacional de realizar el plebiscito el 25 de octubre. Yo creo que ya está todo ya caminando. Ayer partió la franja política para que la gente se informe, y obviamente que es fundamental que el día 25 la mayor cantidad de gente, mucha gente, pueda ir a las urnas a votar por algo tan importante como el futuro de Chile. Ahí estamos decidiendo qué es lo que queremos, no para hoy día ni para mañana, sino que para el futuro, para 20, 30, 40 años más, porque al momento de aprobar una nueva constitución estamos pidiendo que se construya o se haga una nueva carta fundamental, que necesita no pensar muchas veces en las personas que estamos ahora, sino que en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque claramente esa constitución va a ser la que va a regir por muchos años, décadas, de aquí a futuro. Por lo tanto, es muy importante que la gente con seguridad vaya, vote, y obviamente sea un plebiscito lo más rápido y lo más limpio y lo más expedito posible para que la gente pueda ir a votar. Felipe Ramírez, ¿qué pasa si suben los contagios con el plebiscito acá en esta región del Maule? ¿Es un riesgo importante, cree usted? No puedo hacer ficción de algo que todavía no se realiza, y tomando todos los resguardos y todos los cuidados que ha indicado la autoridad, en este caso CERVEL, en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, no debiésemos tener los niveles de contagios que pudiesen ocurrir, como usted comenta. Pero yo creo que lo importante, centrarnos o no centrarnos en el tema del contagio, yo creo que la pregunta va encaminada más bien a si tenemos la voluntad política de realizar o no realizar este proceso electoral, para ver si efectivamente la ciudadanía quiere o no un nuevo proceso de elaboración de constitución, y cómo lo quieren cada uno de ellos. ¿Por qué se lo digo? Porque si nos hubiésemos enfocado en esto de que si nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar, las autoridades, como el alcalde Pilarco, no habría hecho la gestión de abrir escuelas para la educación de los niños, no se hubiesen abierto los diversos mercados, los diversos restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, que para algunas cosas tenemos temor de que puedan haber contagiados, pero para otras no tenemos el temor de que esto ocurra. Entonces, la proposición final es: ¿hay voluntad o no hay voluntad? Y si hay voluntad, bueno, ¿cómo podemos tener los máximos de seguridad para que las personas, los ciudadanos, el pueblo que va a ir a concurrir a la urna, pueda hacerlo de manera efectiva, de manera segura. Bueno, ya se dio a conocer el nuevo informe del Ministerio de Salud, ustedes lo escucharon. Ya el plebiscito está en marcha, pese a que los contagiados pasan de 2.000 diarios y los muertos a veces no bajan del centenar por culpa del COVID-19. Para muchos especialistas, realizar el plebiscito será un gran desafío que podrá terminar en un segundo brote sin precedentes. Le preguntamos, luego de haber escuchado a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y a Felipe Ramírez, presidente del Sename de los Trabajadores de esta zona maulina, al gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Felipe? Bueno, creo que la opinión del gobierno sí está bastante clara. Esta es una decisión que si se llegase a cambiar, tiene que ser un acuerdo amplio. Y es siempre una evaluación que tenemos que hacer día a día con respecto a cómo está funcionando el COVID-19. Gracias a Dios han podido hoy día, a diferencia de marzo, se conoce mucho mejor el comportamiento, mucho mejor la forma de tomar las medidas de seguridad. No va a ser el único proceso electoral que vamos a vivir en modo COVID-19. Por lo tanto, el ideal es realizarlo, es buscar la forma de realizarlo. Pero esto tiene que ser con prudencia, igual como se está haciendo la apertura de los distintos centros, que estamos en un plan paso a paso. Esto puede avanzar o retroceder según las condiciones de la pandemia. Tenemos que avanzar también en la realización de un plebiscito con prudencia, entendiendo que lo primero es la salud de la población, lo primero en definitiva es que existan las personas a las cuales quieren hacer los cambios. Porque, se nos perdió nuestra cifra, que es lamentable, más de 12.000 muertos. Creo yo que tenemos que estar siempre dispuestos a... Don Felipe, ¿usted va con celular? Se le parece que se le pierde la señal. Bueno, pero esa es más o menos la opinión con respecto a este tema. A ver si nos podemos arreglar para la segunda pregunta, porque hay gente que me está haciendo algunas preguntas importantes para Felipe Donoso, que realmente el gobernador de la provincia de Talca, representante aquí en esta zona maulina del ministro del Interior. Así que por lo tanto tenemos algunas preguntas y quiero ir de inmediato nuevamente de regreso con don Bernardo Vázquez. Falta saber la verdad. Inclusive la Organización Mundial de la Salud está en deuda con todos. ¿Qué peligro tiene para Chile una baja participación en el plebiscito, Bernardo Vázquez? A ver, yo creo que hace ya varias elecciones el voto es voluntario, por lo tanto, al momento que por ley el voto es voluntario, las personas tienen la posibilidad, si estiman pertinente, ir a votar, si no, no van a votar, es libre, soberano, por lo tanto... la cantidad de gente que vaya a votar, que yo he escuchado, ayer estaba escuchando un análisis que podrían haber más de 8 millones de personas que votaran, otras personas hablan de alrededor de 6 millones. Bueno, mire, lo más importante es que se realice un plebiscito, que la gente vaya, vote libremente y que el resultado sea lo más amplio posible para cualquier opción. De las opciones que se están presentando para que efectivamente la gente pueda tener una certeza de lo que se está llegando. Yo solamente quiero, Moisés, un tema. Me angustia la poca información que tiene la ciudadanía sobre el tema. Me angustia que la franja que tuve la posibilidad de ver ayer sea una franja entregando información muchas veces totalmente errónea. De ambas partes, del rechazo como del apruebo. Me angustia que una persona me diga, mire, yo voy a votar por el apruebo porque este es como plebiscito el sí y el no, y si gana el apruebo se va a Piñera. O que otra señora me diga, ¿sabe qué? Yo voy a votar a rechazo porque si gana el apruebo vamos a estar como Venezuela. O sea, a mí me impresiona la desinformación. La gente, mucha, a lo mejor no la mayoría, pero mucha gente ni siquiera sabe por qué está votando y ni siquiera sabe en qué consiste una constitución. Y yo creo que ahí, lamentablemente, todos los partidos políticos, toda la sociedad civil, hoy día ha usado y manoseado esta situación para entregar eslogan que son más populares, que venden mucho más, pero que en realidad esos eslogans no tienen ningún fundamento ni base. Yo creo que lamentablemente mucha gente va a ir a votar sin saber lo que está votando, y eso es dramático para la salud y la democracia de nuestro país. Estamos también, vamos a saludar en esta jornada, día sábado 26 de septiembre del 2020, al demócrata cristiano Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muy buenos días. Un gusto también saludarte. Estamos junto a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y también al presidente de los trabajadores del Sename, don Felipe Ramírez, Claudio Montalva. Estamos hablando ya del plebiscito que ya está en tierra derecha a un mes prácticamente, Claudio. Nadie dice la verdad. Dicen, las cifras son una catástrofe. ¿Y cómo se evitará y se asegurará que no vaya a haber gente con COVID-19 en este plebiscito, Claudio Montalva? Usted tiene la respuesta para nuestros dos invitados y también para nuestra gente que nos está escuchando en Mágica y Amiga. Lamentablemente no tengo la respuesta para eso. Yo creo que hay que avanzar, estamos en un periodo importante para el futuro de Chile, y es importante que podamos realizar el plebiscito, es importante que la gente, la ciudadanía, pueda participar. Ahora, creo que los anuncios que ha hecho por parte del CERVEL, el Ministerio de Salud, también el gobierno, en materia de poder ampliar los horarios de funcionamiento de las mesas, generar horarios especiales para los adultos mayores, me parece que está bien. Yo creo que es razonable que haya más tiempo, que haya más separación de las mesas, que haya más recintos de votación, para que la gente efectivamente pueda concurrir a votar, pero pues sobre todo con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles contagios. Nadie quiere que después del 25 de octubre, después de haber participado en un evento político, público, ciudadano tan importante, tengamos más cifras de contagiados. Así que yo creo que hay que avanzar en eso, hay que tomar todos los resguardos, evaluar muy bien. Me imagino que el CERVEL está trabajando fuertemente en eso para poder garantizar que sea un plebiscito tranquilo, seguro, y que efectivamente pueda convertirse en una fiesta democrática. Felipe Ramírez, las medidas preventivas conocidas son las que impiden que las personas se contagien. No estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Las medidas preventivas son tales y son, digamos, bajo normativa internacional. Pero acá hay una cuestión sociológica, por una parte, y la otra de urgencia de ciertos trabajos o funciones que se deben cumplir. Digo que una cuestión sociológica porque tenemos un arraigambre cultural muy distinta a los países asiáticos que dieron la batalla, digamos, al coronavirus y han salido hasta el momento victoriosos de ella, porque tienen un cierto orden, tienen un cierto conocimiento y tienen una visión colectiva de que lo que le afecta a uno también le afecta a todos. Nosotros vivimos en otra cultura donde lo individual predomina por sobre lo colectivo, y la cosa que yo haga en favor mío no me importa, digamos, lo que esté pasando el otro. Y en ese sentido cobra fuerza el recorrido que usted o yo o cualquiera que nos está escuchando puede hacer día a día por las distintas ciudades de nuestro país, y especialmente los que recorremos Talca y vemos zonas atiborradas de gente, gente que no utiliza correctamente una cosa tan básica como la mascarilla, o gente que de plantón anda sin esta, y no utilizan los otros medios de seguridad asociados a la protección contra el virus. Eso es un factor importantísimo. Lo otro es que se echan de menos campañas, o se echaban de menos ya hace mucho tiempo, campañas publicitarias enfocadas en la prevención del coronavirus, que sean más potentes y más directas a la ciudadanía. Y tercero son los simbolismos que entregamos como autoridades en los distintos medios o en los distintos estamentos donde nosotros funcionamos. ¿Qué quiero decir? O sea, no sé, cosas tan básicas como te digo, repensar el abrir algún establecimiento educacional con mínimos de seguridad que podemos, digamos, decir, bueno, si se contagia un chico ahí, correrá el seguro escolar, si alguno fallece, quién va a tener las responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, yo doy esas responsabilidades compartidas tanto a la ciudadanía, que muchas veces por desconocimiento no hace las cosas, pero también la autoridad y la autoridad sanitaria tiene que tomar medidas urgentes. Caso bien particular. A ver lo si que lo hacemos, Felipe. En Santiago. A ver si y, lo. Y en la región también. En Santiago todos sabíamos que la comuna de Las Condes tenía un número muy inferior a la comuna de Recoleta de contagiados. Sin embargo, la comuna de Las Condes sí estaba en cuarentena en su momento y la comuna de Recoleta no. Talca tiene un nivel mucho mayor de contagio que otras comunas en la región y Talca efectivamente, porcentualmente, Felipe, Talca efectivamente no está en una cuarentena, digamos, durante toda la semana, pero sí otras comunas lo están. Entonces, los criterios van a ser distintos por alguna situación que no sea simplemente de salud o hay una mirada, digamos, epidemiológica de la situación. Felipe Ramírez, esta pregunta yo creo que de fondo. Felipe Ramírez, le voy a pedir que tenemos varias preguntas para usted, para Bernardo Vázquez y Claudio Montalva, y le voy a decir que diga muchas cosas si tiene la capacidad para y que diga harto para nuestro auditorio. Voy con don Bernardo Vázquez. Bernardo, con el nivel de contagio, ¿la gente se restará de participar considerando que el proceso del plebiscito será lo más importante para el futuro de nuestro país? Bueno, Moisés, yo creo que lo he contestado durante esta entrevista. Efectivamente, yo siento que espero en lo personal y creo que por el futuro del país y por la importancia que tiene el plebiscito, que vaya mucha gente, y hago un llamado a que efectivamente vaya mucha gente a votar el día domingo 25 de octubre. Es tremendamente importante que la gente vaya a votar. He escuchado mucha gente que dice que está tratando de que la gente no vaya a votar. Al revés, yo creo que es muy importante que vaya. Y, paréntesis, o por tu parte, quiero responderle a Felipe Ramírez. La verdad es que y antes de los comerciales, Moisés, usted hizo aseveraciones bastante duras. Yo voy a ir con eso. A respecto del retorno o el supuesto retorno a clase de la comunidad de Blanco, y la verdad es que no solamente usted, yo en general, cada persona, y eso yo lo había escuchado y lo he visto, cada persona que osa hablar, manifestar o practicar la forma de que la que los colegios puedan tener algún tipo de reforzamiento, las redes sociales se encargan de reventar a dichas personas. Y así pasa porque estamos lamentablemente en una dictadura de las redes sociales que distorsionan la realidad y lamentablemente la mayoría de las personas se quedan con la realidad que manifiestan las redes sociales sin saber la realidad in situ de lo que sucede. Yo quiero comentarle a Felipe, a Moisés y a todas las personas que están interesadas en el proceso del arco, que nosotros llevamos más de 3 meses trabajando con los directores. Llevamos más de 3 meses trabajando con el cuerpo docente de cada uno de los colegios. Llevamos más de 3 meses trabajando con los asistentes de la educación. Llevamos más de 3 meses trabajando con grupos de apoderados para brindar la seguridad que corresponde, para tener un establecimiento con todas las medidas de seguridad, para que definitivamente aquel apoderado que voluntariamente quiera enviar a sus hijos ciertos días a la semana, en ciertos horarios de la semana, a reforzamiento psicológico, a reforzamiento sanitario y a reforzamiento estudiantil, tengan esa posibilidad. Una persona, y quiero aquí, Moisés, responderle a una aseveración bastante dura que me hizo un de los comerciales. Una persona bien nacida, que cree en el bien común de las personas, nunca va a tomar una determinación para que una persona, un alumno, un profesor o un asistente de la educación vayan a un lugar a morirse. Eso sería una tremenda irresponsabilidad. Y créame, sinceramente, que yo nunca, pero nunca, voy a tomar una determinación que vaya a perjudicar la vida y la salud de las personas. Al revés. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es justamente al revés. Hacer que tener un lugar lo más seguro sanitariamente, con todas las medidas. La Seremi de Salud y el Ministerio de Educación revisó cada uno de los establecimientos educacionales para ver caso cumplía con los protocolos pertinentes. Nos dieron los permisos correspondientes. Ayer estuvo el ministro de Educación en un conversatorio con los profesores, tanto de un colegio de Santa Rita como en el Liceo de Belarco, junto a todos los directores de los demás establecimientos. mucha gente me decía, anda escondido el ministro. ¿Por qué? Porque no han dado a la prensa, solamente una cámara grabando un poco el trabajo que se estaba realizando. Cuando se publicita mucho, es prácticamente un show mediático. Cuando no se publicita para que sea algo más interno, más técnico, la verdad es que se anda escondido haciendo las cosas. La verdad es que de repente, Moisés, y gracias por darme la oportunidad de manifestar lo que estoy hablando, porque lamentablemente hoy día estamos en una sociedad tan virulenta que una persona que osa pensar diferente al resto, hay que aplastarla, hay que funarla. Usted sabe que la funa proviene del mapudungún, podrido, podrir, hay que sacar esa manzana y botarla. Eso no puede ser en un país democrático, que muchos dicen ser democráticos, de la boca para afuera, lo menos que tienen al momento de respetar las ideas y los pensamientos diferentes del otro. Por lo tanto, yo hago un llamado a todas las personas, a todas, que se han llenado la boca hablando cosas que no corresponden, a que estén los colegios abiertos. Vayan, revisen, fiscalicen. Y si tienen alguna preocupación y alguna duda, vayan a la Contraloría, a los tribunales y donde corresponde hacer las denuncias. Porque en la práctica nosotros todos lo hemos hecho de frente a la comunidad educativa, de frente a los papás y no a escondidas como muchos, lamentablemente, trabajan. Alcalde, entonces usted nos puede asegurar a todos nuestros auditores que están participando en las redes sociales para que le cuento. Entonces, usted asegura que no y que evitará que ningún niño se contagie y lleven el virus a sus casas, lo asegura hoy en Impacto Regional. Moisés, usted cuando va al supermercado, cuando va no, a la... No, yo estoy hablando de... Yo estoy hablando de la... Trámite, yo, alcalde. ¿Usted le asegura el supermercado que usted no se va a contagiar? ¿Le asegura el AuroSur que usted no se va a contagiar? No, Moisés, seamos prácticos y pongamos la pelota sobre el piso. Le estoy preguntando porque eso es lo que pregunta la gente, alcalde. En los lugares donde nosotros en nuestra responsabilidad vamos a tomar todas las medidas pertinentes, todas. Por lo tanto, cuando las personas me dicen, no solamente usted, en general, usted se hace responsable si alguien se contagia. Le estamos preguntando. Nosotros, usted tiene que asegurar porque usted, los niños van a volver a su comuna a clase presencial. Por supuesto, pues, Moisés, nosotros estamos tomando todas las medidas, todas. Y para que usted sepa, cada protocolo sanitario y estudiantil lo hicieron los mismos grupos de profesores de cada uno de los establecimientos educacionales. Aquí hay un trabajo por largo tiempo. Aquí no estamos improvisando absolutamente nada. Nada. Alcalde, entonces, aquí el alcalde Bernardo Vázquez... Hablar hacia la tribuna para los aplausos sin hacer o haber visto un trabajo como el que estamos haciendo pelar. Alcalde Bernardo Vázquez, ¿a qué le teme entonces que sus razones prevalezcan y la de los demás no? Como no entiendo. Porque usted me está diciendo que usted tiene la razón acá nomás y no puede opinar la gente. No le estoy diciendo que yo tenga la razón, lo que yo estoy diciendo es que este plan de retorno no lo construyó ni el Ministerio de Educación. Aquí se le dio la libertad a cada establecimiento educacional para que hiciera su trabajo. ¿Y qué opinan los especialistas de esto, de la Universidad de Talca, de la Universidad Autónoma? ¿Pero qué tiene que ver la universidad de acá? Pero si usted tiene que dar la autorización al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Y esa autorización a nosotros no nos llegaron. Ya, entonces usted tiene, alcalde, usted tiene los recursos entonces para todo lo que viene, para todas las medidas que usted nos nombró acá en Impacto Regional. Todas las equipamientos de seguridad en cada uno de los establecimientos educacionales, todos. Los niños van a tener sus propias mascarillas, los niños van a tener todos los días su propio alcohol gel, en cada baño va a haber una persona. En cada año, cada vez que un niño entra al baño, va a haber una persona que inmediatamente va a limpiar dicho baño. Todas las medidas, aquí no podemos fallar, Moisés. Y le digo algo más. Vamos a estar muy cerca a usted, alcalde, vamos como siempre. Vamos a esperar que llegue la vacuna para definitivamente empezar a hablar sobre educación. Usted no sabe el retroceso que hay. Es abismante. Usted no sabe que en las comunas rurales, gran parte de los sectores, lamentablemente, no tenemos la posibilidad de tener internet. Y eso significa que nuestros niños tampoco tienen la posibilidad de estar conectados todos los días como sí lo tienen la posibilidad muchos niños aquí en Talca. La realidad de las comunas rurales es muy diferente a la realidad urbana. Y lamentablemente, todos los gobiernos de izquierda y de derecha nunca han trabajado para un poco equiparar la desigualdad del mundo rural con el mundo urbano. Y ahí estamos viendo la tremenda desigualdad que tenemos en educación porque somos de comunas rurales, porque no tenemos la capacidad para tener internet en todos los sectores, porque los niños de todas las comunas rurales no tienen las mismas condiciones, muchas veces, que puedan tener los niños en la zona urbana. Eso es discriminación también, podemos decir. Claudio Montalva, ¿usted no cree que también no es importante tener la opinión de especialistas, médicos, colegio médico de las universidades en estos casos tan importantes como lo que va a pasar en la comuna de Pelarco, Claudio Montalva? O sea, sin lugar a duda, la opinión de todo el mundo es relevante, porque yo quiero felicitar y quiero desearle mucho éxito a Bernardo en esta iniciativa que toma de ser la primera comuna piloto para poder experimentar este nuevo proceso de retorno a clase. Yo creo que es tremendamente arriesgada la apuesta, por eso digo que es bien valiente Bernardo para tomar la decisión de hacerlo. Yo creo que se están tomando las medidas, no hay ninguna duda que nadie va a querer exponer que los chicos, digamos, corran algún tipo de riesgo. Sin embargo, las condiciones que vemos hoy día, con la irresponsabilidad transversal de la gente sobre este tema, nadie puede garantizar que efectivamente los chicos no se contagien y tengamos un problema. Por tanto, si se tomó la decisión, si Bernardo asume esa responsabilidad, que es tremendamente importante y va a ser tremendamente visible en el país, solamente quiero desearle éxito, ¿no? Yo en lo personal no lo habría hecho, pero si lo hacen en la comuna de Pilar, me imagino que habrán tomado todas las medidas de seguridad y resguardo necesarias. Así que esperemos que tengamos este piloto sea beneficioso, sea favorable y que no tengamos mayor contagio en la comuna de Pilar, porque no tengamos brotes después de que los chicos vuelvan a clase. Así que, fuerza nomás, Bernardo, bien valiente, y ojalá que no haya más complicaciones y que sea un buen piloto nomás. Felipe Ramírez, lo del Sename ya parece un cuento de nunca acabar, que viene desde hace muchos años, en la que pasan los gobiernos, pero ninguno de ellos, incluido el actual, le pone el cascabel al gato. En su interior siguen los abusos sexuales, también los insultos y maltratos contra los funcionarios. Pero nadie en la zona maulina se da por aludido. Felipe Ramírez, ¿qué hacemos de verdad, de corazón? ¿Alguien puede hacer algo por estos menores, Felipe Ramírez? O sea, sí, efectivamente alguien puede hacer algo y la autoridad política, técnica, tanto ministerial como de servicio, tienen la responsabilidad primaria, digamos, de ver esta situación y entregar la mejora necesaria. Lamentablemente se nos fue el señor gobernador, porque Felipe también Rubén, hay una responsabilidad de interior acá en las diversas... Sí, le quería preguntar también sobre este tema del colegio. Que se están realizando colegios por temáticas tan graves como explotación sexual comercial infantil y que no tienen, al parecer, mayor premura en los diversos órganos del Estado. Pero enfocándonos en la situación que ha pasado durante un largo tiempo y que se ha acrecentado en este mes en particular, como asociación hemos sido bastante francos con nuestro director regional, con nuestro seremi de justicia, el señor Germán Verdugo, en relación a dos cosas. Con el señor Verdugo, o con la seremía de justicia propiamente tal, de febrero, que venimos solicitando una mesa de trabajo específica para trabajar las situaciones de maltrato hacia los trabajadores, y no hemos tenido ninguna respuesta favorable del señor seremi. Con el director regional, si bien tenemos reuniones en forma quincenal, semanal, son reuniones genéricas que se hablan de muchas situaciones, y nosotros al director regional, a don Pablo Bravo, también le hemos pedido una mesa de trabajo específica para tratar esta situación. Lamentablemente nos topamos con una muralla desde el punto de vista organizativo del Servicio Nacional de Menores, pero esto explotó de una forma que no supimos medir, y explotó básicamente porque desde otra región hicieron una denuncia a la Defensoría de la Niñez, y es la Defensoría de la Niñez la que interpone un recurso de protección por la totalidad de los niños del CREA de Entre Silos. Y nosotros estamos evaluando, como Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, colocar también un recurso por los trabajadores que allí laboran. No es posible que se nos estén agrediendo a los funcionarios, que los estén atacando con armas blancas, que los estén atacando con materiales contundentes como bates de béisbol, que lo asalten al interior del centro, que le roben, que le hagan tirar su medio de transporte y un largo etcétera, etcétera. La Mutual de Seguridad ha sido clara en esta última semana, don Moisés, y para que la comunidad lo sepa también, hemos tenido tres funcionarios fuertemente agredido, hemos tenido 3 renuncias, nunca antes habíamos visto tanta renuncia en el Servicio Nacional de Menores, 3 renuncias de personal del trato directo. Entonces, esta situación tiene una solución política y esta situación tiene una solución técnica. Si no toman las soluciones, vamos a ver encaminados a ir radicalizando cada vez más esta postura. Ha tomado contacto con nosotros un diputado que nos va a acompañar a hacer el seguimiento de estas situaciones para que él se entere por primera fuente de lo que sucede al interior del centro y que puedan desde el Congreso Nacional tomar también esta situación y ver efectivamente cómo está la protección de los jóvenes al interior, cuál es el trabajo que se está realizando, pero también la seguridad de la y los trabajadores. Bueno, se nos pasó el tiempo, pero rapidísimo acá en Pacto Regional con nuestro invitado, que realmente dejamos las cosas, bueno, usted la escuchó, a Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, que está saliendo a nivel nacional e internacional por esta situación, específicamente de lo que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, y ya van más de 455 contagiados, 455.000 contagiados a nivel nacional. La comuna de Talca, señora, señor, entre otras de esta zona maulina, muchos COVID-19. ¿Para qué decir ahora en Colo-Colo y otro equipo? Bueno, alcalde Bernardo Vázquez, muchas gracias por su tiempo y como siempre, un abrazo para usted. Muchas gracias, Moisés, por la oportunidad de plantear, obviamente, nuestra inquietud y nuestro pensamiento en su programa. Muchas gracias a usted y a todos. Abrazo, alcalde. También un abrazo para Claudio Montalva. Claudio Montalva, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Y dame 30 segundos solamente para poder enviar un saludo muy afectuoso a la familia de Pamela Toledo, especialmente a su madre, María Ortiz. Ustedes saben que estamos en el mes de septiembre conmemorando un aniversario más del Día del Donante de Órganos. Allí hubo una ceremonia muy bonita, junto con el gobernador de Talca, estuvimos ahí en la Plaza Pamela Toledo, en el sector norte de Talca, iniciando nuevamente el llamado para que la gente pueda participar, se haga donante de órganos, porque evidentemente en Chile se necesitan muchos donantes y ya no los tenemos. Así que también un saludo a la Corporación de Sabía, que es una corporación que ya lleva algunos años en Talca trabajando y que se ha preocupado fundamentalmente de promover la donación de órganos en el país. Momento, gracias Claudio, hasta cualquier momento, muchas gracias. Felipe Ramírez, estamos muy pasados, muchas gracias por participar en Impacto Regional, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Felipe Ramírez, muchas gracias. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, pero antes, Alfonso Ibarra, José Faúndez, presidente de Canadela, don José Faúndez, un abrazo para usted. Alfonso Ibarra, como siempre, siempre aquí en Impacto Regional. Vamos a un alto y ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Próximamente, Buses Los Libertadores será Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Hoy sábado 26 de septiembre, vuelve Impacto Regional a través de las ondas de Radio Mágica y Amiga. Debatiremos sobre los graves problemas en el Sename, donde siguen agrediendo a los funcionarios y se denuncia, asimismo, la utilización de droga y la explotación sexual que, según las fuentes, siguen a la orden del día. Seguiremos tratando la próxima realización del plebiscito del próximo 25 de octubre, así como los efectos que ha dejado la pandemia. Reiteramos, hoy sábado, 26 de septiembre, ya estamos aquí en Impacto Regional, tras el receso motivado por la celebración del Día de la Radio, el fin de semana pasado. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Vamos de inmediato porque la hora ha pasado bastante rápido en este programa. Sábado 26 de septiembre del 2020, saludamos en una de las líneas a don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. A ver, vamos a arreglar un... Muy bien, don Moisés. Sí, ahí falta sí. Falta muy poquito para las buenas tardes ya. Sí, faltan 9 minutos para el mediodía. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. También vamos a saludar inmediatamente a don José Martínez, dueño del Coffee, Monkey Coffee, aquí en pleno centro de Talca. ¿Cómo está, José Martínez? Gusto saludarlo. Un abrazo para usted, ¿eh? Un abrazo, don Moisés. ¿Cómo está? Bien, estamos muy bien por acá. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Aquí estamos con el programa Impacto Regional. La línea ya presenté a don Miguel Alonso Romanini, director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta zona maulina. Y en la otra voy a saludar de inmediato a don William Valenzuela, un destacado profesor de la Universidad de Talca. Ya hablaremos políticamente en lo personal con él. ¿Cómo está, William? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Los saludo a usted, a su radio escucha y a todos los miembros del panel. Un gusto, como siempre, estar aquí este sábado en la mañana. ¿Qué opina de la primera franja política de lo que viene, William Valenzuela? Bueno, ¿qué le llamó más la atención? La franja cumple una misión muy importante, que llamar a participar en forma informada a la ciudadanía. Como usted señalaba en el bloque anterior, viviremos una jornada histórica y muy importante, este plebiscito del próximo 25 de octubre, así que me parece bien creativa, hay unas mejores que otras, pero creo que siempre cumple su objetivo de informar y sobre todo llamar a participar a la ciudadanía en forma segura en medio de esta pandemia. Jadwe a Insulza no está a la altura para llegar a ser precandidato presidencial. Voy con don José Martínez. Don José, realmente nosotros lo hemos dicho desde hace bastante tiempo acá, inclusive con William Valenzuela, don Miguel Alonso Romanini. Yo no sé cómo se la arreglan diferentes rubros para sobrevivir los que deben trabajar en tiempos de pandemia. Y además, tenemos conocimiento, José Martínez, que prácticamente usted abrió su local, abrió las puertas, hacen más o menos como 10 días, y prácticamente sí, todo cerrado, la gente no entra, menos ahora otra vez nuevamente por esta situación, que no pueden atender a la gente dentro de los locales, que no se pueden sentar. Y los pocos locales que están abiertos solo para llevar. No sé cómo sobreviven esos negocios, José Martínez. Cuéntenos a los auditores de Impacto Regional y también a don Miguel Alonso Romanini, que es del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, muchas gracias. Es en primer lugar el espacio, don Moisés. Para contar, como usted me había dicho, la experiencia nuestra en estos meses. Y bueno, nosotros éramos una cafetería que teníamos dos sucursales, una en la Universidad de Talca y otra en el centro, y acabamos de cumplir 6 años. Ahora, casi al mismo tiempo que volvimos a abrir, luego de 5 meses, cumplimos 6 años en el mercado acá en Talca, y para nosotros, igual que para toda la gente del rubro gastronómico, ha sido muy difícil, principalmente porque generalmente somos negocios que no tenemos espaldas para soportar tantos meses con las puertas cerradas y no pudiendo preparar nuestros productos. Entonces, por supuesto que ha sido difícil, pero al mismo tiempo creo que han existido algunas oportunidades que literalmente hay que salir a buscarlas para poder sobrevivir, y nosotros lo logramos. No tengo ningún problema en mencionar que nos endeudamos con el Fogape y que gracias a eso en verdad hemos podido sobrevivir. Entonces, la situación la entendemos al 100%, y antes está la salud, antes cualquier cosa, pero al mismo tiempo creo que nuestra mirada es bastante objetiva en decir de que se actuó demasiado tarde. Las universidades, los negocios como nosotros, al 18 de marzo estábamos cerrados, y no dejamos de pensar igual que ojalá de aquí en adelante las cosas sean más certeras, más oportunas, y no dejarse llevar simplemente por miedos, por así decirlo, de índole incluso político. Vimos cómo la primera administración de la pandemia, en verdad, si bien se pudo haber asegurado solamente camas, la prevención fue lo que faltó, y ahora nosotros somos consecuencia de eso. Nuestra ciudad ha tenido la fortuna de no poder ser epicentro de hasta el momento, pero lo hemos mantenido con lo mismo, con números muy parecidos, y en verdad solamente nosotros ahora estamos esperanzados, siguiendo los protocolos para poder funcionar de la forma que usted dijo, solo para llevar, pero también muy agradecidos de nuestros clientes, porque pensamos que este tiempo con las puertas cerradas solamente hizo que la gente, en nuestro caso, valorara más lo que hacemos, que es servir café de especialidad, tostado ahora por nosotros mismos, y al mismo tiempo de una forma que es la que la gente quiere ahora, que el comercio, que las cosas que uno consuma sean cosas que uno sepa de dónde vienen, con trazabilidad. Y el café, algo que es tan común, tan corriente, puede generar un cambio, y nosotros creemos que estamos aportando con eso. Ok. Don Miguel Alonso Romanini, él es el director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta zona maulina. Don Miguel, el quiebre de empresas pequeñas es relevante. Hemos anotado muchísimas las que han cerrado sus puertas para no volver. Ya se fueron para siempre. Muchas cayeron. Las cifras de desempleo son consecuencias de todo lo que pasa. Es una crisis muy amplia, don Miguel Alonso Romanini, ¿no es así? Sí, a ver si nos arreglamos un poco, Miguel Alonso Romanini, con... Ahí sí. ¿Me escucha, don Moisés? Sí, ahora perfecto, muy fuerte y claro. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Lo estoy escuchando bien, Miguel? Qué bueno. Sí. Don Moisés, bueno, bien, muchas gracias. Bueno, esto es una tragedia que se nos vino sin ninguna antecedentes anteriores, por lo tanto, todo lo que se ha hecho es por voluntad. Ha tenido que improvisarse muchas cosas, y aquí la mayor responsabilidad es nuestra. Aquí cada uno de nosotros es el que tiene que cuidarse, y si no hacemos caso a las indicaciones que nos han estado dando, esto va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, yo llamo a que todos nos cuidemos, no nos relajemos, no creamos que porque hasta aquí no nos ha tocado, no nos puede tocar. Por lo tanto, aquí depende de nosotros. Más que de las autoridades, depende de nosotros. Miguel, hoy tengo entendido los temas son más específicos. Por ejemplo, salud, trabajo, seguridad pública. Este último es muy delicado, lo que pasa, ¿no es así? A ver, si... Alguien tiene un retorno muy fuerte. Alguien tiene un retorno muy fuerte, por favor, si lo podemos bajar, porque si no, no se va a escuchar. Don Miguel tiene la palabra. ¿Ahí está mejor? Ahí sí. No lo escucho, Moisés. Ahí sí, Miguel, ahí sí, usted hable nomás, está saliendo perfectamente. Lo vuelvo a llamar. No, sí, siga nomás. La pregunta. Ya, bueno, realmente estamos prácticamente terminando este programa. Bueno, hemos en todo caso conocido la respuesta de nuestros invitados. Y por supuesto que ahí está Miguel Alonso Romanini. A ver si Miguel Alonso, ¿cómo estamos ahí? ¿Se escucha ahí? Ahí sí, fuerte. Yo no lo escucho. No, escucha, estamos... Bueno, le estaba preguntando qué es lo que es... ¿Qué para usted lo que la pregunta que le hice, Miguel? Por favor, cuéntenos nomás. Yo no lo estaba escuchando. Ya, lo dejamos hasta aquí por el momento, Miguel Alonso Romanini, porque estamos ya terminando el programa, ya nos dieron las 12 del día, y lo dejamos pendiente para el próximo sábado, Miguel Alonso, hay hartos temas con usted. Gracias, Miguel, hasta cualquier momento. Ya, la última, José Martínez, ¿cómo estamos en estos momentos? ¿Qué nos puede decir, por favor? Sí, gracias, Moisés. En verdad estamos, como le dije, funcionando en un horario diferente al que teníamos, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, sirviendo nuestros cafés, nuestros pastelitos, sándwiches, para que pasen si es que andan por el sector. Tenemos todas las medidas de seguridad, también al mismo tiempo las demarcaciones necesarias, y al mismo tiempo los invito a que entren a nuestra página web, que se llama www.primates.café, donde podrán encontrar nuestro café que estamos tostando acá en Talca. Somos la primera tostaduría de la región del Maule y nos encantaría que todos pudieran partir sus mañanas tomando café rico, pero al mismo tiempo muy consciente y felices de poder servirle. Ahí estaba José Martínez, lo aprovecho de despedir y gracias por participar en este programa, José Martínez, un agrado, dueño del Monkey Coffee, ubicado ahí en pleno centro de Talca. ¿Cuál es la dirección, José Martínez? 1 Oriente, esquina 3 Norte. Adentro de la galería Rincón de Josefa. Todo invitado ahí, ¿eh? Al rico café, muy rico. Gracias. Gracias. Hasta cualquier momento. William Valenzuela. Chao, chao. William, estamos en contacto durante la semana y el próximo sábado, por favor, porque hay temas que conversar, sobre todo que tengo entendido que la comuna de San Javier para usted está trabajando muy arduo y fuerte por allá, ¿eh? Así es, no se preocupe, don Moisés, se entiende, así que conversemos el próximo sábado y ahí vamos a tener noticias concretas. Así que okay. Ahí estamos conversando. Un abrazo. Ahí sigue el plebiscito, sigue la cesantía, sigue la economía, porque hay que estar muy pendiente, Williams, porque la próxima semana, como usted debe saber ya, un hombre informado, se va a dar a conocer el IMASEC y también tiene poco tiempo el gobierno porque el martes tiene que enviar al Parlamento el presupuesto año 2021. Así es. Gracias, William. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Que esté muy bien. Nos vamos con estos temas tan hermosos y lindos que está allá don Héctor Salinas. Lo hemos tenido hoy día de control acá en principal, la mesa. Y ya escucha el tema folclórico usted al aire para ir despidiendo este programa de hoy sábado 26 de septiembre del 2020. Quiero también saludar y agradecer a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros, con estos lindos temas, nos estamos despidiendo, señora, señor, de este sábado, que hemos tenido bastantes informaciones, como del plebiscito, de la economía, de la cesantía y también de la reapertura de los jóvenes que van a ir presencial a clases en Pelarco. Tuvimos al alcalde de Pelarco también acá, dialogando con nosotros. ¡Nos vamos! Muchas gracias, sigan nuestra compañía. No hay que ser envidioso, no hay que molestar a la gente que trabaja. Mediocre. Bueno, aquí hay muy cercano también, para que vamos a decir más. Nos vamos, don Héctor Salinas, un abrazo. Juan Carlos Cortés, hasta cualquier momento, si Dios lo permite, seguimos en Mágica y Amiga. Porque el patrón lo... No.